los campos del cielo, día a día, tarde a tarde, y cosecho nubes blancas, nubes rojas, sol que arde. El día se viste de cielo, el día se viste de sol. Siembro semillas de estrellas, planto una luna redonda y sigo arando en la noche cuando los sueños me roban. La noche se viste de luna, la noche se viste de estrellas, no existe una ropa más linda, no existe.